50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 9 de agosto. Estatales bonaerenses piden por la reapertura de paritarias. La Asociación Judicial Bonaerense realizó ayer una presentación ante el Ministerio de Trabajo Provincial para exigir por la reapertura de paritarias por la pérdida del salario. Por su parte, la Asociación de Profesionales de la Salud avisó que avanzará en la misma línea. Desde los gremios indicaron que la provincia todavía no convocó a los docentes, ni a los estatales de la Ley 10.430, ni a los profesionales de la salud de SICOP. En este marco, desde la AJB, se convocó a asambleas en las distintas departamentales para definir cómo avanzar con la negociación, mientras que los y las trabajadoras de la salud adelantaron que realizarán una nota en conjunto con otros gremios estatales. Se encuentra abierta la inscripción a los talleres para estudiantes de la UNLP. Hasta el próximo jueves 18 de agosto se encuentra abierta la inscripción para participar de los talleres destinados a estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad, la inscripción se realizará de manera presencial en el edificio de la Presidencia, ubicado en calle 7 entre 47 y 48, en la Oficina de Bienestar Universitario. Deberán acercarse con un certificado de estudiante regular, impreso o digital, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cada estudiante podrá anotarse hasta en 2 talleres. Se notificará a las personas seleccionadas mediante el mail con el que se inscribieron. Un servicio que informa más cerca. Con un nuevo acuerdo se renuevan los precios accesibles en el mercado central. Hasta el viernes 12 de agosto podrán adquirir productos de primera necesidad como panificados, comestibles frescos y envasados, bebidas y productos de limpieza e higiene. El miércoles continúa el beneficio extra del 10% de descuento para jubilados en las naves 2 y 3 del lugar. El kilo de pan saldrá 200 pesos, el queso cremoso 650, el litro de leche 110, además de la bolsa de 20 kilos de papa que vale 650. Vale señalar que el mercado central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.